La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana Santa, triduo pascual que culmina con el domingo de la resurrección. Todo un mundo de gracia en su forma más elocuente y espléndida es lo que celebra la Iglesia en estos días. Con la Eucaristía del jueves de la Cena del Señor termina la Cuaresma y se inicia el triduo pascual. El primer día, el Viernes Santo de la Pasión del Señor, el segundo, el Sábado Santo de la Sepultura del Señor, y el tercero, que se inicia ya en la Vigilia Pascual del sábado por la noche, el Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Las celebraciones litúrgicas del Jueves Santo y del Viernes son sencillas, muy sobrias. En cambio, la vigilia del Sábado Santo es la celebración litúrgica más solemne, más florida, más adornada de todo el año litúrgico de la Iglesia. No olvidemos tampoco el Jueves Santo por la mañana la celebración de la misa crismal, que a veces por conveniencias pastorales se adelanta al miércoles. En esa misa crismal el obispo celebra con su presbiterio la Eucaristía y dentro de ella se consagra el Santo Crisma y bendice los demás óleos. Con el Santo Crisma se consagran los obispos, son ungidos los recién nacidos, son sellados con la unción del Espíritu Santo los cristianos confirmados. Con el Santo Crisma se unge también las manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos, y también se emplea en la dedicación de las iglesias y los altares. Con el óleo de los catecúmenos se preparan estos y disponen para recibir el santo bautismo. Y el óleo de los enfermos está dedicado al sacramento de la unción de enfermos, de moribundos, que reciben la confortación de Cristo Salvador. Recordemos el sagrado ayuno pascual que debe guardarse los dos primeros días del triduo. El Viernes Santo hay que observar el ayuno y la abstinencia, y se recomienda que se observe también durante el Sábado Santo, para de este modo mejor preparar el espíritu para la alegría del domingo de la resurrección. En el comentario de esta hora voy a limitar mis consideraciones a prolongar la meditación de la pasión de Cristo que ya iniciábamos hace una semana. En el Domingo de Ramos ya se leía la pasión del Señor y estando ahí la clave de la salvación del género humano, toda la atención que pongamos para crecer en el conocimiento y en el amor de Cristo y de Cristo crucificado será poco. Ya el próximo domingo de resurrección habrá ocasión de glosar ampliamente y alegremente el gozo de la resurrección de Jesucristo. La meditación de la pasión de Cristo